Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. La mujer cananea. Jesús se fue de allí y se marchó hacia la región de Tiro y de Sidón. Entró en una casa y deseaba que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer inadvertido. Es más, en cuanto oyó hablar de él, una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro entró y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Y le dijo: «Deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarse a los perrillos». Ella respondió diciendo: «Es verdad, Señor, pero también los perrillos comen debajo de la mesa las migajas de los hijos». Y le dijo: «Por esto que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija». Y al regresar a su casa, encontró a la niña echada en la cama y que el demonio había salido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La mujer cananea. Tú, madre, padre, que sufres tanto por ese hijo tuyo, que no sabes cómo ayudarlo, que lo ves perdido, sufriendo tanto. Ve, corre, ve a la iglesia, aunque no estés bautizado en ella, y póstrate de rodillas delante del sagrario y ruega a Dios, Jesús, que está vivo en cuerpo y alma. Realmente está vivo y en cuerpo presente, pero bajo la forma de pan. Y dile a Dios, a Jesús, que necesitas que te ayude en tu hijo, que necesitas que lo cure, que lo ayude. Y no lo dudes, por tu fe, Dios lo puede curar. Corre, ve a la Iglesia Católica, allí donde Jesucristo vive y, vivo, te espera para bendecirte. Ten fe, haz la prueba, ve. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en evangeliomeditado.com.